Ya que no me queda en mi camino otra salida, ya que me has sacado totalmente de tu vida, estoy preparado de una vez al sufrimiento que voy padecer al no tenerte junto a mí. Sobrevendrán días de pena, de amargura y soledad al no poder asimilar la realidad. Que te perdí será difícil de aceptar. La felicidad y el amor.